Nos visitan la gente y su defensor, la doctora Norma Patti Tucci, del área de salud, del defensor del pueblo de la nación, porque estemos por lo menos con una buena noticia o por lo menos con una noticia positiva respecto a la acción de la Defensoría y el pedido por el tema de las prestaciones del Hospital de Clínica. Quiero que nos cuentes un poco, nos hagas un panorama de cómo es esta actuación y cuál fue finalmente la respuesta de las autoridades del Hospital de Clínica ante un pedido que había hecho el Defensor del Pueblo de la Nación. Sí, el tema empezó así. Varios ciudadanos que iban a atenderse al Hospital de Clínica se vinieron a quejar aquí a la Defensoría porque les cobraban por las prestaciones médicas que les brindaban, desde una consulta a cuestiones de laboratorio u operaciones quirúrgicas, con algunos porcentajes de cobertura, pero no debían cobrarles. ¿Por qué no debían cobrarles? Primero porque había y hay un decreto del año 2000, el 939, que expresamente dice que a todas las personas que no tienen cobertura institucional, quiero decir que no tengan obra social o en principio eso, o no estén jubilados por el PAMI o lo que sea, y que no tengan trabajo, que la ANSES les expide lo que se llama un certificado negativo, que es un documento que da cuenta de que esa persona no trabaja, no tiene ingresos, no es monotributista, no tiene planes sociales, no tiene nada. Y entonces, a partir de ese decreto, que insisto, no es de ahora, es del año 2000, 939, no se le debía cobrar. Sí. Pero que iban y se les cobraba. Y además habían acompañado acá a la Defensoría los bonos, inclusive los presupuestos, en algunos casos realmente muy significativos en cuanto al monto, operaciones que por ahí costaban 10.000, 12.000 pesos, y les daban 30% de cobertura nada más. La verdad que no podían acceder. Sobre esa base empezamos la investigación, conforme lo marca la ley, e hicimos varias cosas. Indagamos un poquitito y ya había un informe de la Auditoría General de la Nación, de la AGN, que esta irregularidad del Hospital de Clínica se venía haciendo desde el año 2003. Pedimos informes al Hospital de Clínicas, a la Universidad de Buenos Aires. No nos olvidemos que el Hospital de Clínicas José de San Martín es un hospital que depende de la Universidad de Buenos Aires. Y este decreto, perdón, me olvidé, pero lo quiero decir, se refiere a lo que se llaman hospitales de gestión descentralizada. Uh-huh. Hospitales públicos de gestión descentralizada, que regula este mecanismo que tienen en la superintendencia de cómo articulan el tema de los cobros a las obras sociales, etcétera. En lo personal, que fui quien llevé adelante la investigación, estuve reunida con el director del hospital y con casi todo el cuerpo directivo en la sede del hospital, en una conversación muy amena. Uh-huh. Pero ellos sostenían que en realidad son un hospital universitario, bueno, daban algunos argumentos. Falta de presupuesto. Bueno, decían que en realidad no dependen del Ministerio de Salud, sino que dependen del Ministerio de Educación, pero bueno, tampoco había, les dije, ustedes tienen alguna excepción, alguna normativa que dice que ustedes como hospital, como ellos se denominan, que lo son, en realidad lo son, hospital universitario, están eximidos de... En la verdad no lo había. Sí, sí. Sobre la base de esto, la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la persona del contador Akin, dictó una resolución el 16 de junio de este año de 2015, en la cual se relatan, se refieren a todos estos hechos que hicimos, porque además en el día de la visita yo fui personalmente al hospital y saqué fotos de carteles que había en el hall públicos, digamos, de que decían vaya la caja para aquí, cobre de este lado, pague, o sea que no era una sistematizado, cosa, no era algo, no era una cosa oculta, hablé con dos personas ni temporal, eso estaba ya, desde el año 2003 que la auditoría lo había manifestado, o sea que también pasó eso. Entonces, sobre la base de todos esos elementos, digamos, de investigaciones prácticos y antecedentes documentales, se dictó una resolución en la cual se hizo una exhortación al rector de la universidad y al director del hospital para que den cumplimiento a este decreto, es decir, que no cobren lo que no tienen que cobrar. Pusimos en conocimiento del Ministerio de Salud, y también de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Se notificó y, pasado el tiempo, hemos tenido una buena noticia. Sí, una respuesta. Una respuesta que es que el director del hospital, y esto lo quiero recalcar como la buena predisposición por parte de las autoridades de ese hospital y de la universidad, y también quiero, digamos, resaltar que la función de la Defensoría fue fructífera en este caso, porque se dicta una resolución, que ya les digo el número por las dudas, que es la resolución 1673 del 1 de julio del 2015, o sea, posterior a nuestra resolución, en la cual expresamente se dice que no se va a cobrar ninguna de las prácticas realizadas a los pacientes que no tengan cobertura dentro del sistema de las obras sociales, ¿sí? No se les va a exigir copagos, absolutamente nada. Y además, en esta resolución, como hay personal del hospital que cumplía otras funciones, como las cajas, los que daban el presupuesto y todo, establece una serie de procedimientos que va a haber, digamos, van a chequear si efectivamente la persona que va está en esta condición de no tener cobertura, van a chequear si efectivamente el certificado negativo que expide el ANSES está vigente. Lo único que dice la resolución que se va a cobrar son las cuestiones de cirugías plásticas no reparadoras y de cosmiatría, pero lo demás no. Y además la resolución dice, bueno, y las cajas van a tener esta función de ir controlando la documentación de los pacientes, en fin, todas estas cuestiones de carácter administrativo que llevan a que, bueno, de que las personas que se encuentran sin una cobertura de obra social puedan ser atendidas en forma gratuita por un hospital público de gestión descentralizada. Así que bueno, estamos muy contentos y es un resultado positivo de la gestión del Defensor del Pueblo, que la idea era no buscar una sanción ni nada de eso, sino simplemente lograr que la gente pudiera hacerse atender de ninguna manera. Fueron los propios los propios pacientes, digamos, quienes trajeron a la Defensoría el tema, porque nosotros no lo conocíamos. Eso por un lado, y por el otro lado, aquí de lo que se trata no de una cuestión persecutoria, sino que la función del defensor es de una mediación pública. Por eso se hace una resolución en la cual se exhorta, que es casi un ruego, pidiéndole a la autoridad que dé cumplimiento a lo que tiene que cumplir. Así que la verdad que estamos, yo en lo personal, porque bueno, fue un arduo trabajo, pero muy gratificante finalmente. Congratulaciones, doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias y hasta pronto.